que seguimos juntos, si somos tan diferentes. Lo cierto es que algo muy fuerte es lo que nos tiene unidos. Ya nada es como el principio. Yo cambié y tú has cambiado. Ahora somos tan distintos. Y si un día nos entendimos, eso es parte del pasado. Seguimos juntos.